Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Capítulo 1. Cuando yo tenía 6 años, vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre el bosque virgen que se llamaba Historias Vívidas. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. He aquí la copia del dibujo. El libro decía: las serpientes boas tragan sus presas esteras. El libro decía: las serpientes boas tragan sus presas enteras sin masticarlas. Luego no pueden moverse y duermen durante los 6 meses de la digestión. Reflexioné mucho entonces sobre las aventuras de la selva, y a mi vez logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era así. Mostré mi obra maestra a las personas grandes y les pregunté si mi dibujo les asustaba. Me contestaron: ¿por qué habrá de asustarme un sombrero? Mi dibujo no representaba un sombrero. Representaba una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas grandes pudiesen comprender. Siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Las personas grandes me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpientes boas abiertas o cerradas y que me interesara un poco más en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Así fue como, a la edad de 6 años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Estaba desalentado por el fracaso de mi dibujo número 1 y mi dibujo número 2. Las personas grandes nunca comprenden nada por sí solas, y es agotador para los niños tener que darles siempre y siempre explicaciones. Debí, pues, elegir otro oficio, y aprendí a pilotar aviones. Volé un poco por todo el mundo. Es cierto que la geografía me sirvió de mucho. A primer golpe de vista, estaba en condiciones de distinguir de China de Arizona. Es muy útil si uno llega a extraviarse durante la noche. Tuve así, en el curso de mi vida, muchísimas relaciones con muchísima gente seria. Viví mucho con personas grandes. Las he visto muy de cerca. No he mejorado excesivamente mi opinión sobre ellas. Cuando encontré alguna que me pareció un poco lúcida, hice el experimento de mostrarle mi dibujo número 1, que siempre he conservado. Quería saber si era verdaderamente comprensiva, pero siempre me respondía: ¡es un sombrero! Entonces, no le hablaba ni de serpientes boas, ni de bosques vírgenes, ni de estrellas. Me ponía a su altura. Les hablaba de bridge, del golf, de política y de corbatas. Y la persona grande se quedaba muy satisfecha de haber conocido un hombre tan razonable. Fin del capítulo 1. Recuerda que si quieres seguir escuchándonos, puedes hacerlo en Spotify, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Y si quieres apoyar nuestro proyecto desde $1, puedes ir a patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!